entre noches hasta la mañana. No, no le digas a él que al caer de la tarde ya tú me esperabas. En la alcoba media luz transparente vestiré música de violín. Rosas rojas en tu pelo y oliendo el perfume que yo preferí. En nuestra mente el amor y en los cuerpos afán de sentir nuestra piel. En nuestra mente el amor y en los cuerpos afán de sentir nuestra piel. No le cuentes a él lo que dices de mí, que extrañas nuestro ayer al hacer el amor. Y que apagas la luz al entregarte a él para creer que aún soy dueño de tu piel. Rosas rojas en tu pelo y oliendo el perfume que yo...